nuestra tierra del fuego maligno. Damos la bienvenida en el programa de hoy a nuestra invitada, la poeta Elsa López, desde La Palma. Muchas gracias, Elsa, por compartir con nosotros esta hora de literatura. Bueno, gracias a ustedes por querer compartirla. Ya sabes que teníamos ganas de que echaras la cometa al vuelo desde la isla de La Palma, o desde Guinea, o desde Tenerife, o desde Madrid. Desde donde sea. Desde donde tú quieras, porque estás en todos lados a la misma vez. Hemos hecho mención a algunas de las facetas creativas de Elsa, no solo en la rama poética, sino también en lo que son guiones de cine y trabajos para la televisión. También tenemos en mente, Elsa, la labor tuya al frente de Ediciones La Palma y Promoción Cero, que es una faceta también importante en la dinamización sociocultural del panorama, en fin, de la literatura, de la cultura. Y también, bueno, te pediremos, como siempre, a nuestros invitados e invitadas en la Cometa Nueva que nos eches unos versos sinceros de esos tuyos que además tienes echados también con música y que nos gustaría, pues, que compartieras con nosotros. Pero si te parece, Elsa, como en todos los programas en la Cometa Nueva, nos gustaría echar mano un poco del imaginario y remontarnos en el comienzo a Guinea. ¿Qué ya, te dice Guinea a ti? No, de repente me he quedado un poco así pensando en Guinea. Ya Guinea para mí es casi es una especie de mundo fantástico, porque lo tengo en mi memoria y en mi infancia, y todo lo que se tiene en la infancia se va convirtiendo casi en un imaginario extraño, ¿no? Pero bueno, siempre tengo Guinea dentro de mí, porque quizás fueron unos años especiales, y sobre todo porque la memoria de mi madre, que me traspasó con todos sus recuerdos, sus vivencias en África, los primeros años, los años 40, los años 50, fueron tan especiales para ella que todo eso me lo transmitió de tal manera que yo lo heredé y lo hice mío. Entonces muchas veces ya me confundo, no sé si lo viví o fue algo que me contó mi madre y que yo lo tengo como mío, ¿no? Pero bueno, tampoco importa, quiero decir que si eran recuerdos de mi madre, son tan míos como de ella, ¿no? Y yo soy su transmisora, pienso que para eso está la memoria, ¿no? Y quizás ella me contaba todo eso para que yo no lo olvidara. De todas maneras, para mí Guinea son como fotos. No como, son fotos, porque muchas veces abro el álbum que ella me dejó, las cajas de fotos que hizo mi padre cuando fue como botánico a África, y empiezo a recordar paisajes por los que yo caminé, sitios en los que estuve, poblados en los que incluso ya de mayor, con 18 años, trabajé ayudando a un médico. Entonces Guinea tiene para mí toda esa fascinación de un mundo feliz, ¿no? Una época feliz para mis padres, una época feliz para mí, como es la infancia, aunque yo no estaba bien de salud y entonces la quinina que me la daban, eso era algo que me fue haciendo daño y a la larga fue lo que hizo que mi madre me enviara con su madre aquí a La Palma, ¿no? Y yo volví un poco a la isla y a La Palma como si estuviera en el regazo de mi madre. Y La Palma fue un nuevo nacimiento. Fue de alguna manera yo fui hija también de mi abuela, ¿no? Mi abuela fue como mi madre, mi segunda madre, porque fue la que me crió a partir de los 5 años. Yo creo que no se puede pensar en La Palma sin pasar por Elsa López. Y tú eres una persona que, bueno, eres catedrática de filosofía, has radicado tu residencia de una forma itinerante, te mueves mucho entre las islas, te ubicas también en Madrid, en ese Madrid de paso obligado para la universalidad. Y hemos dicho que eres embajadora, además de buena voluntad, de la Reserva de la Biosfera Isla de La Palma ante la UNESCO. Y por eso yo pienso que no se puede pensar en La Palma sin pasar por Elsa López. Y además muchas de tus producciones líricas tienen mucho de mar también. Sí, yo no sé si La Palma es consciente de todo lo que ella me ha dado y de lo que de alguna manera yo intento devolverle, ¿no? Pero es una referencia en mi obra literaria, es una referencia en mi biografía personal, es una referencia, bueno, La Palma para mí cuando era joven y vivía en Madrid y estudiaba, yo me fui a Madrid con 12 años, y siempre era la referencia de los veranos, la felicidad otra vez, ¿no? Mi abuela, su casa, el planto, aquella cuesta maravillosa que yo reflejé en mis primeros poemas. Mi primer libro, El viento y las adelfas, está dedicado a la abuela, a la casa, a la cuesta del planto, a los vecinos, donde yo pasé aquella segunda infancia feliz, ¿no? Descalza, corriendo por los canteros, metiéndome en las plataneras, jugando a los boliches, peleándome con los chicos, jugando al fútbol. un desastre, pero fui feliz, mi abuela me mimaba, me quería, y entonces y aquello fue espléndido, ¿no? Entonces yo le debo todo eso a La Palma, ¿no? Lo que he escrito sobre ella, porque no solamente ha sido poesía, también cuando empecé con la antropología y andar en ese camino, mis ensayos, mis primeros ensayos fueron sobre La Palma, las supersticiones en la isla de La Palma. Mi tesis doctoral está basada en una comunidad campesina del norte de la isla. Y muchos de mis ensayos sobre música y arquitectura, aunque otros son de Castilla y de determinados sitios, pero la mayoría son de referencia y de trabajos de campo que yo he hecho en esta isla, ¿no? Por eso La Palma siempre gira, aparece en mis libros, pero ya no el mar, sino todo lo que es La Palma, los olores, los árboles, los caminos, la gente, ¿no? Estábamos viendo en la relación biográfica tuya esa etapa televisiva con los guiones sobre Canarias Mágicas, y que yo creo que entronca además con uno de los booms de la producción narrativa de Elsa, con Las Brujas de la Isla del Viento. Sí, tiene mucho que ver, porque uno de los capítulos de Canarias Mágicas son las brujas, ¿no? Las brujas en Canarias, y yo hice mi primer trabajo, mi tesina, eran las supersticiones en la isla de La Palma. Ya en el año 70 empecé yo la investigación, el trabajo de campo, ¿no?, para investigar sobre brujería y sobre creencias y supersticiones. Hice un trabajo sobre yerbateros, sobre curanderos, curanderas, y a partir de ahí me vino esa necesidad de saber más y más, y luego ya en Madrid, en el Consejo de Investigación Científica, con Julio Caro Baroja, pues ahí seguí un poco en esa línea, ¿no?, de investigación, porque a él le interesaba todo eso. Él había estudiado la brujería en el País Vasco y quería que yo estudiara la brujería en Canarias, pero bueno, realmente me quedé con la investigación de La Palma exclusivamente, porque era tan extensa, había tantas influencias de Galicia y de muchísimos sitios aquí en La Palma, ¿no?, en la brujería y en las creencias, que bueno, pues fue tan extensa la investigación que no necesité recurrir a otras islas, excepto como referencia, ¿no?, Fuerteventura o La Gomera o El Hierro. Y eso derivó con los años en una novelita, que bueno, digo novelita porque es una especie de tesis doctoral reducida al mínimo, donde aproveché muchas de esas investigaciones y esos conocimientos para darle a los personajes, que son ficticios, pero para darles un algo de realidad, ¿no? Aunque los personajes son falsos y son reinventados, muchas de las cosas que dicen, que hacen, las curaciones que procuran, los hechizos que hacen mis brujas en Las Brujas de la Isla del Viento, es un poco lo que yo recogí en aquella investigación, ¿no?, y que me sirvió como soporte para hablar de todo eso. Bueno, tus poemas, Elsa, además están traducidos a diversas lenguas: el francés, el inglés, italiano, neerlandés, portugués y árabe. Y digo árabe porque además una de tus producciones, no iniciales, pero sí que te valieron el Premio Internacional de Poesía Rosa de Damasco en el año 89. Con anterioridad habías conseguido también el Premio de Poesía Ciudad de Melilla en el 87 con Del Amor Imperfecto. Yo tengo aquí una cita de uno de esos versos de La Fajana Oscura, que además es una edición lindísima también al árabe, y donde dice que la extraña certidumbre de estar en el mismo lugar de hace mil años. Se ve que tú tienes una hondura sobre el tiempo. ¿Te preocupa el tiempo? Sí, me preocupa el tiempo. Me preocupa, me intriga y me apasiona. Tengo un trabajo hecho sobre el tiempo. El tiempo como metáfora de la vida, ¿no? El tiempo como algo que no es nada y que lo es todo. Es decir, es una referencia. El tiempo no existe más que como referencia. Antes, después. Por eso hay un poema en el que hablo de que mi vida está referida a determinados árboles, a determinados sitios, y realmente ahí está girando esa idea, ¿no?, del tiempo, pero que existe y no existe. Yo creo en esa relatividad, ¿no?, en la relatividad de casi todo, sobre todo, y del tiempo y de los espacios, como los espacios de repente donde uno está se convierten en algo positivo, luego vuelven a ser negativos, como los espacios donde tú has sido feliz se convierten en una referencia constante en tu vida porque quieres volver a alcanzar todo eso. el tiempo pasado, cuando fue feliz quieres recuperarlo y cuando no lo fue quieres borrarlo. Cómo se repiten los momentos, cómo se repiten los sitios, igual que se repiten las personas. Todo eso me parece que es impresionante, ¿no? Es una metafísica que hay que analizarla. Yo estoy pendiente del tiempo, no le tengo miedo. Creo que el tiempo transcurre también de una según uno quiere, ¿no? Yo siempre digo a mis amigos que yo no me miro al espejo, porque realmente, bueno, me peino rápidamente, salgo corriendo, me ducho, pum, y no me miro. Pero porque si me miro muchas veces no me reconozco. Yo me reconozco más cuando me encuentro con gente, pues a lo mejor gente joven, amigos de mis hijos, entonces me parece que tengo 20 años. Y si estoy con un amigo mío viejecito de garafía, me parece que tengo 100. Por eso te digo que el tiempo es todo tan, tan elástico, ¿no? Que depende mucho de lo que uno sienta por dentro. Es que vemos además en muchos de tus títulos, Tránsito, Al final del agua, Cementerio de elefantes. Tienen todos cierta espesura. Y nos dices en Cementerio de elefantes que ellos caminan muy despacio. Sí, hacia les la llega, muerte. Les llega la penumbra y el mar está esperando el final de los sueños. Los grandes mastodontes se alejan hacia el sur. Las últimas naranjas se pierden en el agua donde van a morir. De todos modos, no eres una poeta, digamos, tampoco de un sentimentalismo gratuito, ni te vas por los derroteros de la tristeza. Yo creo que en Elsa López hay un registro, con peso optimista, que tira hacia la vida, que tiene mucho de amor también. Sí. Bueno, creo que el amor es optimismo. ¿Eres una mujer enamorada? Sí, sí, profundamente enamorada desde hace 36 años. Uh-huh. Y bueno, también lo fui de joven, uno se va enamorando en distintos momentos, ¿no? Yo creo que el amor es el motor que mueve muchas cosas, ¿no? Yo creo en el amor fervientemente, porque lo he conquistado a base de esfuerzo, de lucha, de lágrimas y de alegría, ¿no? Creo en el amor además como una fuente, pues eso, de alegría. Yo siempre digo que el amor hay que reírse mucho cuando estás con la persona amada, porque es alegría, ¿no? Es esfuerzo, y en los momentos duros y difíciles, si tienes el amor, tienes un sostén, ¿no? Yo pienso que la felicidad estriba en tener amor, ¿no? Pero no en esa frase manoseada del amor, el amor, una cosa. No, yo creo en el amor de verdad, en el amor físico, el amor carnal, el amor como cuerpo a cuerpo, ¿no? Y el amor como compañía, como amistad, eso, como risas, ¿no? Uh-huh. Pienso que es muy importante. Y el amor a tu isla, a tus islas, sí, digamos en plural. Sí, esa es otra clase de amor, pero también lo siento con esa misma pasión. Creo que el amor también es deslumbramiento. Entonces, cuando yo llego, por ejemplo, a una isla, no sé, cualquiera, Lanzarote, y de repente veo esas tierras, esos volcanes, o llego a La Gomera y veo esos barrancos inmensos, o voy al Hierro y me pierdo en esos montes, y de repente siento de nuevo el deslumbramiento. Es como cuando te encuentras con la persona amada con la que llevas 36 años y de repente te parece que la acabas de conocer y te deslumbra de repente algo nuevo que descubres en esa persona. Pues con las islas, con los objetos, yo me enamoro de casi todas las cosas que me entusiasman, ¿no? Soy una persona enamoradiza y gracias a eso me mantengo con alegría, ¿no? Porque es raro el día que no hago un descubrimiento. Además, una de tus últimas producciones poéticas en la colección El Mirador, haces un ofertorio y ahí te entregas en cuerpo y en alma a todo. Es una cuestión de hacer de la poesía una forma de vida incluso. Y decía lo de las islas además también por otro libro reciente, que es De la A a la Z, Canarias, sí. Que también te entregas en cuerpo y alma a contar las islas a la gente más chinija, ¿no? Como se diría en Lanzarote, a los más peques. Y eso es una forma de amor también. Sí, ese islo, bueno, ese libro, he dicho islo, qué bonito, libro isla, me costó mucho, curiosamente, porque era un libro para niños pequeños y yo nunca había escrito para niños, pero era un reto. Ahí está el amor de madre, incluso. Era un reto, sí, yo pensé en mi nieta, fundamentalmente en la mayor, incluso a ella le leí algunos poemas, aunque ella era mayor ya para esos poemas, pero ella me decía, sí, abuela, pues está bien, pues me gusta, pues bueno, lo entiendo, ¿no? Como ella no es de Canarias, yo le leía cosas sobre lo que eran los alisios o San Borondón o el drago, ¿no? Y ver que ella lo entendía, que le gustaba y que participaba de lo que le estaba diciendo, era para mí fundamental, ¿no? Y yo quiero mucho ese libro. Me gusta que ese libro salga adelante, porque ya te digo, fue un reto y un esfuerzo que hice por escribir poemas para niños. Y fue tan reto que, bueno, acabo de hacer un poema para la bajada de la Virgen, para que lo bailen niñas pequeñas, ¿no? Un poema a la Virgen de las Nieves, que son las sirenitas, ¿no? Y entonces me siento como muy orgullosa de algo que me cuesta tanto, como es hacer poesía rimada, qué tontería, ¿no? Un poquito para que el sonido les llegue a los niños, ¿no? La poesía rimada para ellos es mucho más fácil para aprenderla y para bailarla o cantarla, ¿no? Y entonces me siento muy orgullosa de ese libro, de la A a la Z, porque creo que además es un esfuerzo que ha hecho la editorial Everest, porque cada autonomía tenga un libro donde los niños aprendan palabras, islas, lugares, sitios, comidas, ¿no? Eso lo han hecho con Andalucía, con Cataluña, con todas las comunidades autónomas. Y a mí me distinguieron haciendo el de Canarias, lo cual fue para mí como un honor, ¿no? Desde luego. Además, como poeta, sabemos siempre, Elsa, en el mundo de la poesía contemporánea, que el lenguaje forma parte esencial de la comunicación y que es la herramienta de trabajo de cualquier tentativa lírica. ¿Crees que el lenguaje que desvela el paisaje de nuestras islas, existe niveles de lectura interesantes en las islas, especialmente en los colegios, de nuestra propia producción lírica, que nos acerque al paisaje y a la tierra a través de la literatura? Sí, bueno, conozco el caso de Cecilia Domínguez, por ejemplo, Domínguez Luis, ¿no? El caso de Cecilia con esos cuentos maravillosos donde acerca a los niños a lo que es el mundo suyo más directo, ¿no? Es uno de los casos más que tengo más cerca, ¿no? Y el que mejor he leído y mejor conozco, y he puesto ese ejemplo porque creo que es uno de los que merece la pena, ¿no? Yo creo que sí, que en este momento muchos centros se está utilizando la literatura escrita por canarios que hablan del entorno suyo cercano para que los niños también puedan entender ese entorno, ¿no? Y que al mismo tiempo también es universal, porque si tú escribes una historia muy concreta, no importa, si está bien escrita lo puede leer un niño gallego, un niño vasco, un niño castellano, que lo pueda seguir y leer con el mismo entusiasmo. Claro. Y Elsa, una pregunta. Tú que has tenido un periplo como investigadora del mundo de la cultura popular, de la arquitectura, has hecho, como hemos dicho, pues esos trabajos académicos, has tenido una función también de redactora de guiones de cine y de televisión. ¿Opinas que existe ahora mismo en Canarias, la consolidación de tantas generaciones poéticas? ¿Crees que tal vez haga falta que la universidad se vuelque más las investigaciones para nuestra propia literatura? ¿Existe crítica literaria en Canarias? Bueno, existen grandes críticos, existen muy buenos críticos como Jorge Rodríguez Padrón o como puede ser Andrés Sánchez Robaina. Es gente que no solamente escribe, sino que además hace análisis, ¿no?, de la literatura escrita por los demás. Que investiguen sobre Canarias, pues bueno, sí, también se están haciendo antologías, por ejemplo, muy interesantes desde la universidad, como la que ha hecho Miguel Martinón. Que eso además luego se prolongue en una investigación más seria, bueno, pues creo que todavía hace falta un esfuerzo mayor, ¿no?, por hacer ese reconocimiento que se ha hecho con escritores del pasado, pero que a lo mejor ha llegado el momento de hacer un análisis más profundo de escritores más contemporáneos, ¿no? Yo creo que Canarias ha hecho estudios, y todos lo sabemos, ¿no?, sobre Tomás Morales, sobre Alonso Quesada, sobre Pedro García Cabrera, pero a lo mejor hace falta estudios de escritores ya del siglo XX, ¿no?, más contemporáneos, donde se analice esa obra y hasta qué punto esa obra es universal. Quizás yo ahí sí echo de menos un poco esa investigación, ¿no? Exceptuando estos dos críticos que te he dicho, yo pienso que quizás la universidad debería volcarse un poco más en hacer esa investigación. Y además también en tu función de editora, ¿opinas que existe ahora mismo unidad entre los escritores y las escritoras de las islas? ¿Y tenemos algo que envidiar a la cultura, a la literatura de los pesos pesados que habitan, por ejemplo, en Madrid, ya que tú fuiste además presidenta de la sección de literatura del Ateneo Madrileño. ¿Estamos unidos nosotros y tenemos algo que envidiar a siempre la referencia obligada de los escritores y escritoras radicados en Madrid? Yo creo que hay un tópico sobre eso, un tópico negativo sobre Canarias, diciendo que están desunidos, y un tópico demasiado positivo, o sea, por lo tanto, no certero, sobre la unión de los escritores en la península. Yo creo que los escritores, bueno, cada uno campa por sus respetos y que, bueno, hay grupos, siempre los habrá, donde tienen ciertas afinidades, determinados antólogos que, bueno, pues hacen antologías de gente que conocen o que les rodea o cercana o que han leído. Yo pienso que todo, ¿ves?, es relativo. Entonces, yo no creo que los escritores canarios estén desunidos por razones intrínsecas, sino por razones simplemente de espacio. Es muy difícil la unión en Canarias, ¿no? Tendríamos que estar todo el día viajando de isla en isla para poder tomar contacto, para poder reunirnos, para poder hablarnos. Es muy difícil. Hoy día las cosas se han facilitado con Internet, porque a lo mejor te puedes escribir con un Félix Hormiga que está en Lanzarote y escribirte con una Alicia Llarena que está en Gran Canaria. Eso no es problema, ¿no? El problema es vernos, estar juntos, poder discutir sobre determinadas cosas. Una cosa tan simple como hacer recitales juntos, eso une mucho. Eso lo he hecho yo mucho de menos, porque eso lo hacía yo mucho en la península. Reunirnos, por ejemplo, en Madrid y trasladarnos a lo mejor a Soria, a dar un recital con escritores de Soria o de Salamanca, o irnos en el tren a Barcelona y hacer una tertulia y cenar juntos y luego hacer un recital al día siguiente. Eso lo facilita el territorio, ¿no? El hecho de que Canarias, el mar es un enemigo a veces, ¿no? Y ese enemigo que es el mar para la unión está ahí, no podemos negarlo. El mar nos desune mucho, ¿no? Y nos desune no en el sentido que algunos quieren hacer ver, como que los escritores canarios están desunidos pues por razones, por enemistades o por... No, simplemente creo sinceramente que el hecho de no poder estar juntos, de no vernos, no encontrarnos en determinados lugares, eso dificulta mucho la relación. Por ejemplo, el tema de las asociaciones, conseguir que todos podamos encontrarnos un día y hacer una reunión para sacar adelante un proyecto, eso es muy difícil. No digo inviable, digo muy difícil. Y cuéntanos algo sobre Ediciones La Palma. ¿Qué tal esa labor, digamos, artesanal en sus inicios y ya más industrializada como editora con Ediciones La Palma? Ahora que está tan un poco en la encrucijada esto de los libros en papel con los e-books y las nuevas tecnologías. No, ni caso. Yo paso de todo eso. La editorial mía nació con el deseo de publicar a gente, de tener esa cosa cercana con los autores, de facilitar el camino a determinados autores, algunos de nombre reconocidos, pero que sus libros ya habían caído en el olvido, de gente que empezaba, de otros que, bueno, que querían expresarse y que eran maravillosos y no encontraban el camino. Esa aventura, que comenzó hace ya muchos años, sigue adelante, sin grandes aspiraciones, sin grandes búsquedas económicas, porque realmente jamás podré vivir de Ediciones La Palma, eso ya lo sé, pero sí puedo sacar 3, 4 o 5 libros al año, ¿no? Y esa aventura, que fue una aventura apasionada por lo que he dicho antes, sigue estando ahí y yo sigo con esa misma ilusión, ¿no? Cuando aparece un libro en Ediciones La Palma es como si tuviera otro hijo, me siento orgullosa, feliz, pues me siento orgullosa cuando yo miro mis libros en una estantería y veo que he publicado a gente como Octavio Paz, como a José Hierro, como a Rafael Morales, como a Francisco Brines, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. A tantos canarios que he publicado, como Cecilia Domínguez, como a Nelly Rodríguez Concepción, a Nicolás Melini. Gente que empezaba, no digo Cecilia, pero sí Nicolás, o Anelio, o Ricardo Hernández Bravo, y que empezaban Verónica García. Toda esta gente que hicieron conmigo cumplieron su primer sueño de verse editados, ¿no? Ahora miro hacia atrás y los veo en las estanterías y digo, Dios mío, colaboré en que eso fuera así, ¿no? Cuando veo el libro de Pino Betancor que recuperé del olvido, cuando veo libros del mismo Luis Feria, ¿no? Cuando Luis Feria me dio Fábulas de Octubre para que yo lo reeditara. Bueno, cuando todavía Luis Feria no había sido ni Premio Canarias ni reconocido. Quiero decir, reconocido como es ahora, ¿no? Con una trascendencia. Y yo di ese paso desde Madrid para recuperar. Francamente, me siento muy orgullosa de lo que hice y de lo que sigo haciendo. ¿Creemos entonces que hay buena salud en el mundo editorial de las islas? Bueno, ay, señor, esta es la eterna discusión con lo de la buena salud de las editoriales. Se edita mucho. Editar mucho no quiere decir que haya buena salud. Insisto, yo edito 3 libros al año, por ejemplo, 4, y me considero muy sana y de una buena salud, Ediciones La Palma, ¿no? No es la cantidad, sino el hecho de que estés ahí, ¿no? De que te mantengas, pese yo he pasado momentos muy duros, me refiero de crisis económicas, ¿no? Donde era muy difícil editar un libro, era caro, suponía el sueldo del mes, que tenía que invertirlo, sin ayuda, sin subvenciones, porque siempre he estado sola. Quiere decir que jamás he tenido una ayuda económica, ¿no? Si yo he conseguido pasar eso y soportarlo y mantenerme ahí al pie del cañón, yo pienso que eso es un signo de fortaleza y de salud, ¿no? Y hay muchas editoriales en Canarias que tienen esa fortaleza, ¿no? Que se mantienen ahí sacando títulos. Y además hay editoriales que además sacan una barbaridad de títulos. No quiero decir que porque saquen muchos sea peor que la que sacan pocos. Tiene muchísimo mérito, ¿no? Hay editoriales que están ahí, bueno, al pie del cañón, intentando que todo el mundo pueda adquirir libros, tanto de ensayo como de historia, como de poesía, como de todo lo que haga falta, ¿no? Incluso recuperando títulos de autores, ¿no?, del pasado, que es necesario. Yo pienso, no sé, te estoy hablando, es que hay tantas editoriales, no me gustaría citar a unas y otras, ¿no? Sí. Pero bueno, yo tengo, ahí hay editoriales como Idea o como Baile del Sol o como Puente, yo qué sé, hay tantas editoriales que están haciendo ese esfuerzo que me parece admirable, ¿no? Y además, como siguiendo un poco el dicho, esto es tierra de poetas. Sí, yo creo que Canarias, bueno, es tierra de todo. Es tan fértil que da todo. No solamente da frutos y flora y fauna, sino que además da muchos escritores, porque yo creo que es, bueno, por tradición y porque hay algo que te empuja a escribir, ¿no?, y que tú necesitas comunicarte. Yo vuelvo al tema del aislamiento, ¿no?, la necesidad de comunicación. Yo creo que el hecho de estar aislados, el vivir en una isla, de alguna manera te hace que te, como una rabieta, ¿no?, que tú quieras comunicarte más, que tú quieras estar más en comunicación con los demás, ¿no? Es decir, es la lucha con el mar de nuevo, ¿no?, y con las distancias. No me hablen ni de barcos ni de aviones, estoy hablando de otra cosa, ¿no? Estoy hablando de esa sensación que tiene uno en las islas y de repente necesitas que por alguna razón eso salga fuera, eso se conozca, tu voz se escuche fuera. Y cuando digo fuera, me refiero fuera de esa isla, que de repente tu voz se embarque, ¿no?, como decimos aquí, ¿no?, se embarque y pueda irse pues a América, a Europa, a muchos sitios, ¿no? Han pasado por aquí, por las islas también, en estos 5 siglos de andadura, una gran cantidad de eminencias literarias. Una de las últimas, más recientes y desaparecida hace poquísimo, José Saramago, en una entrevista con Juan Cruz, hecho por la televisión canaria, José Saramago, hablando de Lanzarote, decía que en cualquier caso los continentes también son islas. Y yo te pregunto, tal vez en Canarias no tengamos a la mano siempre, de alguna forma, el acceso a la condición humana, como que el propio humano en sí mismo es un isleño en medio del universo. Como que nosotros tenemos esa peculiaridad de estar en islas, pero como que tenemos una accesibilidad a la universalidad más directa por estar así en medio de 3 continentes y tener una travesía histórica de mestizaje completo. Yo pienso que es más por lo segundo que por lo otro. Es decir, el hecho de nuestro mestizaje, ¿no?, de que hayan pasado tantas culturas, que estas islas hayan sido conquistadas, dominadas, enriquecidas y se hayan hecho mestizas culturalmente, les ha dado una riqueza enorme, tan enorme que eso hace que nosotros podamos hablar de tú a tú con el Caribe, podamos hablar de tú a tú con Europa y podamos hablar de tú a tú con África en este momento. Pero yo creo que no es el hecho de ser islas, es el hecho de ser una isla, islas. Canarias son islas de camino, son islas donde el viajero antiguamente se tropezaba con ellas cuando pensaba que no había nada, y luego seguía, y luego volvía. La isla de La Palma, con estas enormes cantidades de viajeros que han pasado por aquí, ¿no?, que han dejado su huella en el arte, en la música, en la literatura. Eso hace que se enriquezcan, ¿no? Entonces, para nosotros, yo siempre cuento, hace muchísimos años en La Palma, pues la gente se iba a estudiar a Inglaterra antes que irse a Madrid o a Cádiz, ¿no? Los que podían, evidentemente. Los que no podían tenían que emigrar, pero fíjate qué migración, se iban a Venezuela o a Cuba o a Brasil. Pero siempre como pensando que eso que iban a buscar era algo que les pertenecía, que era cercano, hablaban una misma lengua, y de hecho, y luego además traían toda esa cultura que hoy tenemos, ¿no? Yo pienso que eso lo hemos mamado nosotros, los canarios, y eso nos ha dado toda esa riqueza y esa capacidad para entender lo universal, ¿no? Bueno, hace poquito también fue concedido el Premio Canarias de Literatura. Yo creo que es la única mujer que lo ha recibido, María Rosa Alonso, una mujer centenaria que fue alumna de Ortega y Gasset en ese Madrid de la República, y que, bueno, tal vez sea el referente, junto contigo, junto con Cecilia Domínguez Luis, junto con otras tantas poetas canarias, de la voz de la feminidad. Aquí en Canarias hay una gran cantidad de generaciones poéticas y parece que siempre se va la estela de nombres y apellidos por el lado del patriarcado. ¿Eres defensora de la voz femenina, de lo femenino? Bueno, yo ahí tengo mis dudas en muchos aspectos. Yo soy defensora de la escritura, ¿no? Creo en la escritura como algo universal. Que luego sea un hombre o una mujer el que le dé determinado tono, sí, o le dé determinado aspecto a lo que se está escribiendo, eso es otro tema. Creo que hay grandes escritoras canarias, además, bueno, no me pondría a enumerarlas porque la lista es muy larga, la historia está ahí y se está viendo y demostrando, porque además algunas de ellas que habían sido silenciadas por razones culturales o sociales o de ese patriarcado dominante en un momento de la historia, bueno, pero son nombres que luego han salido adelante por sí mismas, porque tenían una fuerza poética y una fuerza literaria como escritoras. Yo no hablaría de lo femenino y lo masculino, ni en literatura ni en nada, ¿eh? Yo hablaría de literatura y hablaría de historia y hablaría de todo. El tema de lo femenino o lo masculino es un tema a debatir en otros terrenos, ¿eh? Es un tema a debatir en el terreno de lo social, de lo político y del canon, es decir, de cómo, por ejemplo, pues eso, todavía seguimos pecando de lo mismo. Las antologías tú las abres y hay 20 hombres y 2 mujeres. Bueno, si hablamos de premios canarios, ¿para qué nos vamos a engañar? Lo de María Rosa Alonso ha sido un espaldarazo, porque realmente se ha reconocido el trabajo de una persona extraordinaria, ¿no? De una investigadora y de una escritora y de una trabajadora fundamentalmente extraordinaria, llamada María Rosa Alonso, lo cual nos hemos alegrado mucho porque es una mujer. Pero no creo que eso sea un síntoma de que lo femenino triunfe o no triunfe, simplemente triunfó en este caso la sabiduría, la inteligencia y el trabajo de una mujer, y que hoy día, por suerte, ya la sociedad reconoce a esas mujeres y no se les oculta o se las vela con un paño, ¿no?, para que nadie sepa. Hoy día, por suerte, ya las mujeres no tienen que renunciar a sus investigaciones, a ser grandes médicos o a que sean sus maridos los que aparezcan, o sus compañeros de travesía los que aparezcan como los inventores o los escritores o los escultores. Todos sabemos lo que hay detrás ya de muchas de estas grandes figuras del mundo de la literatura, del arte o de la música, ¿no? Es una mujer detrás que también escribía y componía, y aparecían las partituras al nombre del marido. Pero esa etapa de la historia donde las mujeres como tales seres de la sociedad eran ocultadas por razones culturales, hoy día ya no es así. Hoy día ya una mujer, si vale, vale. Y vale mucho, no por ser mujer ni hombre, sino porque vale, ¿no? Y ya no se le oculta. Pero insisto en que el tema de lo femenino y lo masculino es un tema a debatir desde otro plano, puramente social, ¿no? Y ahí sí que soy una empedernida defensora de la causa de que las mujeres necesitan ser visibles, ¿no? Que se las reconozca y que se las vea. Elsa, vamos a escuchar a continuación un regalo que te queremos hacer. Vamos a escuchar de su propia voz, ya que mencionaste a esta figura femenina de la poesía canaria, a Pino Ojeda. Ay, señor. En el umbral del sueño se detiene la silueta del árbol verdecido. Con insólita languidez alarga sus ramas hacia ella. Su cuerpo sumergido en el follaje percibe el extraño perfume que invade sus poros. Qué fuerza indescriptible se apodera de su ser, inmerso en la plenitud de aquel árbol desconocido. Un bosque de palabras germinando en la noche florece al amanecer. Al clarear la madrugada, sus ojos vuelven a la luz, esta vez orillados de esperanza. Desde luego que es conmovedora. Ella ya en esta grabación está mayorcita. ¿Tú la conociste? Sí. Le organicé un homenaje a ella y a Pino Betancourt, las dos Pinos, y fue un homenaje precioso que le hicimos en Lanzarote, un congreso que organicé de mujeres de poesía, de mujeres, vinieron poetas de todas partes, de la península, de todos sitios, ¿no? Y le hice ese homenaje a las dos en ese. Decía ella, un bosque de palabras. Sí. El tuyo también es un bosque de palabras. Bueno. En esa isla palmera. ¿Cómo se vive en La Palma en un momento de fiesta? Bueno, yo soy poco festera. Yo disfruto mucho con la bajada del trono, porque es una romería que de niña veía sentada en las faldas de mi abuela y luego en la esquina de su casa veía bajar por allí el trono. Y luego disfruto mucho cuando baja la Virgen, me encanta esa bajada. Y además hace ya muchas bajadas que hay una tradición, y es que yo le leo un poema a la Virgen que le escribo cada 5 años. Entonces espero con ilusión la romería del día 4 y con muchos nervios la bajada de la Virgen, porque me la ponen delante, paran, y yo me dirijo a ella y le leo ese poema, ¿no? Y entonces es como si me jugara el tipo, es una cosa, yo nunca tengo ni miedo ni vergüenza, pero ese día sufro porque es un poco mi infancia, todos mis 67 años puestos ahí en pie, ¿no? Además que la entrevista contigo en La Cometa Nueva, hay que decir que ha sido espontánea, la anhelábamos desde hacía tiempo, pero precisamente en este ya recién inaugurado mes de julio, con las fiestas patronales en La Palma y con ese baile de los enanos. ¿Te gusta el baile de los enanos? Sí, sí me gustan, sí, sobre todo me concentro para que me sigan pareciendo enanos. Y entonces me gusta mucho, me encanta, sobre todo el momento en que se salen los peregrinos o los que ese año estén danzando y aparecen los enanos, ¿no? Me gustaba más cuando bailaban en la calle y corríamos para verlos de una esquina a otra, ¿no? Pero bueno, tengo que soportar el cambio, tengo que soportar cómo la sociedad va cambiando, cada vez hay más gente, las cosas ya se hacen de una manera mucho más, iba a decir industrial, pero bueno, no es la palabra exacta, comercial, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya es de viejo, estarse quejando siempre de que las cosas ya no son como eran, ¿no? Las cosas no son como eran porque ya el mundo no es como era, lógicamente, todo ha cambiado mucho. Pero bueno, en cualquier caso sigue habiendo cierta gracia en todo eso, ¿no? Sobre todo en la romería, que es muy espontánea y muy bonita. Y los enanos, ¿no? Cuando están en la calle, esos, ya no hay quien lo vea, porque hay tanta gente que es muy difícil. Pero el que tiene la suerte de verlo en primera fila, pues me imagino que sentirá la misma emoción que yo cuando era joven. Oye, Elsa, por cierto, tú eres una mujer que en el mundo de la literatura ha sabido conectar con otros artistas. Por ejemplo, hacemos mención del director de cine canario Jorge Lozano o de la cantante Fabiola Socas, que llevó, si no me equivoco, algunos de tus versos, El viento viaja de Elfas, a la música. ¿Cómo ves esa imbricación del poeta isleño con los artistas de la tierra? ¿Crees que es necesario también juntar? Sí, pero creo que es necesario, pero debe ser espontáneo, ¿eh? yo creo que estas cosas no se pueden forzar, porque cuando tú fuerzas música y poesía y lo fuerzas para que funcione, no funciona. Yo creo que es a la inversa, ¿no? Funciona cuando dos personas se quieren, como me pasa a mí con Jorge Lozano, que teníamos una amistad que estaba por encima del cine y de la literatura. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que nos emocionaban las mismas cosas, ¿no? Nos emocionaban las mismas viejecitas, los mismos paisajes. Era tan fácil escribir para él un poema que luego él llevaba al cine, porque para él era tan fácil seguirme el deseo y la emoción, ¿no? Y con Fabiola Socas pasó exactamente igual. Nos conocimos, ella presentaba o cantaba en El Hierro concretamente, y yo recitaba, no, miento, yo presentaba un libro, una novela, El corazón de los pájaros. Y entonces ella lloró escuchándome a mí hablar de mi abuela y de mi infancia, y yo lloré cuando ella cantó. Entonces aquel llanto nos unió para siempre. Y fue una relación de enamoramiento mutuo, de cariño mutuo, de admiración mutua, como todos los enamoramientos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que un día me dijo, me encanta este libro tuyo, El viento y las adelfas. Se sentó al piano y se puso a cantar una rorró, por ejemplo. Y le dije, qué maravilla. Me dijo, vamos a hacer algo juntas. Ah, pues venga. Y aquella tarde con ella surgió la idea de hacer algo, que luego se convirtió en un libro disco, que luego se convirtió en muchos recitales que dimos por la península y por Canarias, y que se convirtió en una relación que sigue funcionando. Cada vez que yo salgo a un escenario con Fabiola Socas, con el Colorado y con Juan Carlos a la guitarra y el Colorado en el timple, lloramos como imbéciles porque nos emociona todo y el público capta esa relación nuestra, ¿no? Se ve que hay una complicidad tan grande que yo recuerdo en Córdoba el público puesto en pie y la alcaldesa y la gente de Córdoba llorando hace de esto muchos años, ¿no? Cuando la primera vez que lo hicimos en la península. Pero eso funciona porque fue algo, ya te digo, que nació del amor y de la espontaneidad entre nosotras, ¿no? No sé si eso funcionaría, si ahora mismo me dijeras, bueno, vete y vas a cantar con X, ¿no? Y tú recitas y X canta, pues a lo mejor te digo que no, pues porque a lo mejor no lo veo claro, ¿no? Quiero decirte que no es un compromiso artístico, sino que es un compromiso humano. Que eso es. Me pasa además también con las escritoras, o con los escritores. Yo para ir a leer a un sitio con alguien me tengo que sentir cómoda. Tengo que sentir que esa persona tiene que ver conmigo de alguna manera. Simplemente porque nos queremos, no por otra razón. Yo hablo mucho de Cecilia Domínguez, pero es que yo con Cecilia estoy como en mi casa en zapatillas tomándome un café. Y si Cecilia recita, yo me emociono con Cecilia y me encanta estar con ella porque creo en lo que hace y nos une eso, el afecto y la admiración también mutua, ¿no? Eso es muy importante, eso es muy importante para todo, ¿eh? Nosotros hemos tenido a Cecilia Domínguez Luis aquí en el programa y casi todos los que van llegando los sentimos como una gran familia y en el fondo hay unas mismas coordenadas, hay unas inquietudes distintas, pero un mismo horizonte, ¿no? Que es Canarias y la literatura universal. Y por eso estamos muy contentos. Elsa, me apetece preguntarte, aunque sé que es un tema un poco escabroso, pero ya que tú has tenido una vinculación en el panorama cultural bastante fuerte, eres una persona con mucha experiencia en la gestión cultural, en la vertiente editorial, en el acontecer diario de las últimas décadas en el mundo de la literatura. Y me apetece preguntarte, aunque sea así de pasada, por la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Estuviste entre el 2002 y el 2006. ¿Qué tal fue esa experiencia? Fue una experiencia extraordinaria, extraordinaria. Como todo lo que pongo mi pasión, ¿no? Lo pasé de maravilla, aprendí muchísimo con aquella gente joven. Conservo la amistad de la mayoría de los que pasaron por aquella fundación. Me vienen a ver a La Palma, yo asisto a sus inauguraciones. De alguna manera, bueno, Promoción Cero partió de ellos, ¿no? Es gente que está metida ahí porque son gente que ha salido de la fundación, pintores, músicos. Van al Japón, me escriben, pintan, me mandan sus obras. Yo tengo una colección particular extraordinaria de todos ellos, los que pasaron, pintores, escritores. Perdón, concretamente la editorial en este momento me la están llevando dos de los escritores que pasaron por la fundación, Paul M. Viejo y Javier Vela. Es decir, que son premios que llevan la editorial con más entusiasmo que yo, si cabe, y que creen en ese proyecto mío y son mis continuadores. Son mis herederos, ¿no? Yo dejaron en mí todos ellos esa huella, aparte del cariño, ¿no? Y bueno, como todos los trabajos, hubo sus más y sus menos. Yo tuve broncas con algunos de los alumnos porque, bueno, pues no admitía la disciplina que yo quería imponer. Yo era como la madre abadesa en aquel convento y quería imponer una disciplina que muchos no estaban acostumbrados a tener. Hubo roces, lógicamente, con algunos y con algunas de los artistas que estaban becados en la fundación, y el roce fundamental fue con Antonio Gala, por razones puramente técnicas, ¿no? De no estar de acuerdo en algunos temas didácticos, ¿no? Que yo quería imponer mi criterio como directora de la fundación, y bueno, pues no estaban de acuerdo conmigo en esos criterios, que eran criterios puramente pedagógicos, no de otro tipo, ¿no? Y bueno, de ahí vino cierta desavenencia que mucha gente ha querido interpretar como algo más dramático de lo que realmente fue. Bueno, simplemente se cumplió una etapa de mi vida que fue muy buena, fue muy fructífera, en la que yo aprendí muchas cosas y me enriquecí de una manera extraordinaria espiritualmente. Sigo unida a mucha gente de aquella época, no solamente de alumnos, sino de intelectuales, escritores y poetas de Córdoba, que siguen siendo muy amigos míos, ¿no? Yo voy por Córdoba y todavía me encuentro con ellos y me encanta ir a Córdoba. Y bueno, fue una etapa más de la vida, ¿no? Tal vez otro punto más de enlace en tu itinerario vital. Bueno, y cuéntanos ya para ir finalizando con la entrevista, la cometa llegó lejos, vamos a escuchar tus versos de tu viva voz. Pregúntate dos cositas más, ¿qué es para ti Madrid? Y cuéntanos algo sobre tu experiencia en el Consejo Asesor de la Opinión de Tenerife. ¿Cómo están los periódicos hoy en día en este mundo global? Bueno, son dos cosas muy distintas. Sí. Madrid sigue siendo para mí un referente, ¿no? Madrid es una ciudad que me adoptó, me quiso, yo la quise. Mis grandes amistades están en Madrid, gente del mundo de la literatura, del cine, del arte, y amigos de la infancia del colegio que seguimos teniendo relaciones, viéndonos. Y bueno, fue un mundo especial que también me enriqueció, porque yo he tenido la suerte, mi optimismo me conduce siempre a que me enriquezca todo, incluso lo malo me fortifica y me hace madurar y me hace ser más generosa incluso, ¿no?, con el entorno. Y Madrid siempre fue para mí esa referencia. De hecho, yo cada vez que voy a Madrid, que ahora tengo allí mis nietos, que son la continuación de mi vida, pues soy una mujer feliz. Soy feliz porque recorro las calles, voy a los museos, voy a las obras, me reúno con mis amigos, sigo yendo a las tertulias. Es decir, Madrid sigue vivo, ¿no? Y yo sigo viva para Madrid. En cuanto a lo segundo que me preguntaba... Sí, los periódicos los hoy en periódicos, día. ¿Qué función tienen hoy en día los periódicos? Bueno, pues sí, los periódicos, como todo, tienen una función, según la función que quiera darles la dirección del periódico. Los periódicos es como todo, son empresas privadas que en un momento determinado, bueno, ganan dinero con la venta de los periódicos, y si no ganan, pues recortan por donde ven que no puede haber ganancias. Eso pasa en los periódicos, en los gobiernos y en las empresas. ¿Que no funciona la cultura? La quitamos de en medio porque no da de comer más, pues el fútbol o la lucha canaria, en el caso de Canarias, por ejemplo, o hablar de política, ¿no? Pero hablar de cultura o de libros, pues no interesa en un momento determinado. Hubo periódicos en estas islas que hicieron grandes páginas literarias, vamos, no podemos olvidarnos de eso nunca, tanto del Diario de Aviso como incluso El Día tuvo una época con páginas literarias, me acuerdo, Chano de la Nuez, que me mandaba las páginas a Madrid, La Provincia, todos estos periódicos tuvieron una época de labor extraordinaria, ¿no?, hasta muy reciente. Ahora las están eliminando, quizás vuelvan a aparecer. Esto es un mundo donde las cosas aparecen, desaparecen como el Guadiana, ¿no? Oye, pero bueno, creo que sí que tienen una labor que cumplir, yo siempre creo en ella. De hecho, yo no me voy de la opinión porque sigo pensando que es un granito de arena, pero sí, a lo mejor mi opinión, pues la lee alguien, ¿no? Interesa. Sí, por eso quería preguntarte, porque además de la Elsa poeta, también está la Elsa opinadora. La Elsa opinadora, que sí, es la Elsa dura. Sí, sí, sí, sí, por eso te pregunto. Es la otra Elsa. Y ya con un montón de ganas de escuchar tus versos, dos cositas más. ¿Has sido en tu vida un asidua visitadora de bibliotecas? ¿Tu casa es una biblioteca o tiras más a bibliotecas fuera de casa? No. Yo tengo mi biblioteca, que es pública, que la abro para que la gente pueda entrar a leer. Me gusta ir a las bibliotecas, Pero bueno, la verdad es que como siempre he tenido grandes bibliotecas en mi casa desde que era una niña, pues tengo todo lo que necesito en mi casa, ¿no? Mi casa es mi gran territorio, es como otra isla donde tengo de todo lo que necesito. Tengo árboles, tengo tortugas, tengo perros, tengo libros, tengo nietos, tengo de todo. Sí. Y lo último ya, antes de entrarnos en tus versos, a la hora de escribir, ¿eres más de tu puño y letra en tinta porosa o de ordenador? No, yo soy de lápiz. Sí. Para poder borrar. Soy de lápiz y soy de tinta. Me pongo perdidos los dedos, ¿no? Y luego, cuando ya tengo todo escrito, lo paso al ordenador. Hoy día, antiguamente ni eso, hoy día al ordenador. Hombre, el ordenador es más rápido y más cómodo que la máquina de escribir, que acababa con mi paciencia, ¿no? Pero hoy día me enseñaron mis hijos que lo de ordenador, vamos, el ordenador es un elemento de trabajo estupendo. Muy bien, pues Elsa, somos oídos. Cuéntanos los versos que quieras, que estamos en La Cometa Nueva escuchando a Elsa López. Bueno, yo he seleccionado 3 poemas, que es lo que voy a leeros. Hay dolores que se agrupan de costado, hay dolores alegres de brillantes colores que iluminan la casa y te inventan canciones, y hay dolores oscuros de incalculables formas que se filtran de día en las aceras y te impregnan de luto las alcobas. El dolor que yo tengo tiene un nombre concreto. Se llama como tú y a ti se te parece. Tiene tus mismos rasgos, tus mismas cicatrices, tu manera invencible de rasgarme la herida y dejarme las tardes y el domingo perdidos. Te morirás primero, ya lo sé. No creas que me importa. Me vestiré de gala. Con los tacones altos miraré las estrellas y andaré por las plazas como si fuera fiesta. Ya verás, cuando te mueras, irán nuestros amigos al entierro. Habrá ramos, ofrendas, un latido de pájaro golpeará las ventanas y el altar se hará añicos durante el ofertorio. Yo me pondré las gafas de no querer mirarte, las de mirar el mar y verlo a mi manera. Escucharé tus versos, aquellos que escribiste antes de yo leerlos. Seguiré las estatuas y me vendrá tu llanto y el amor que no tuve. ¿Te imaginas, amor, tú allí, muerto, tan solemne y tan quieto, y yo un bullir de rosas en los bancos del fondo? Yo, de rojo vestida, trenzas negras mi pelo y las manos muy blancas acariciando espejos por donde te has mirado, sin una sola lágrima, oculta por la pena que siempre fuera mía, pensando en tus caricias y el júbilo perfecto de una siesta de sol que nunca llegaría. ¿Te imaginas, amor, tus nietos, tus parientes, y en el último asiento una hermosa muchacha iluminado el arco de sus blancas axilas por la luz de tus ojos? Vendrán los oradores y hablarán de tu ingenio, de tus muecas feroces, de las horas amables en que ocupaba sitios, lugares acordados. Hablarán de tus gestos, de tu bufanda oscura, del inconstante deleite de tu boca, del mar que te ocupaba los momentos felices. Llorarán los acólitos, las vírgenes de plomo, los ángeles de cera. Y nunca sabrá nadie que me he muerto contigo. Te quiero porque llegas cabalgando la grupa de un corcel de juguete, porque tienes los modos de un viejo caballero, porque me hablas de usted como a una dama y me compras muñecas de porcelana antigua, porque vas sigiloso recorriendo la casa como si me asustaras, y cuando nadie mira o crees que no te miran, me riegas los geranios, me acunas a los peces y le inventas canciones a la niña que llevo escondida en el alma. Elsa López. Ya está. Mira, qué decirte, que muchas gracias. Gracias a ustedes. Que contigo las islas son todas bonitas. Gracias por esa cometa que sube y sube. Y la vida es una eterna estación veraniega. Gracias. Muchísimas gracias, Elsa López. Venga, a ustedes, un abrazo. Feliz verano. Adiós, gracias. Y esto ha sido todo. Ya han visto, hemos tenido una entrevista maravillosa con la poeta Elsa López. Hemos escuchado esos versos de Pino Ojeda y ese pedazo de tema musical del grupo Taburiente. Continúen con nosotros, como siempre, en Aitiden Radio. Héctor Martín en los mandos del programa, Nisa Santana en producción y Samir Delgado al micrófono.